pasan y los miro like, ¿qué onda, Gil? Puta, a mí me retan, saca chisto, Gil. Pasan y los miro like, ¿qué onda, Gil? Pela hasta abajo con locura, que cuando subo en un ritmo ya mueve la cintura. Y... Pela hasta abajo con locura. Pasan y los miro like, ¿qué onda, Gil? Pela hasta abajo con locura. Chingar hasta mañana.